Buenos días. Aquí estamos una semana más en el Avispero, en el sur de Radio Malva, para hablar un poco de nuestra relación con los demás animales y las luchas que los defienden. Quienes nos escuchasteis hace unas semanas, quizás recordaréis que estuvimos hablando sobre el especismo, el sistema de opresión e ideología por el que los seres humanos nos creemos superiores al resto de los animales y que nos hace pensar que tenemos derecho a dominarlos, explotarlos, torturarlos, etc. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre el antiespecismo, que es, obviamente, todo lo contrario. Las personas que queremos abrazar el antiespecismo no nos sentimos superiores al resto de los animales. Defendemos la igualdad en cuanto a consideración de intereses o a consideración moral de todos los animales en cuanto que todos tenemos la capacidad de sentir placer y dolor. Las personas antiespecistas no creemos que haya ninguna especie animal que sea mejor o peor que otra. Podríamos resumirlo con la típica frase: somos diferentes en muchas cosas, pero iguales en lo importante. Somos iguales porque todos los animales tenemos interés en vivir nuestra vida en libertad y de la mejor manera posible, lo más alejados del dolor y del sufrimiento. Somos distintos porque cada uno tenemos formas y capacidades distintas. Históricamente, los seres humanos nos hemos atribuido o hemos pensado que muchas cualidades y capacidades que tenemos son únicas de nuestra especie, como puede ser la comunicación, la conciencia y el raciocinio. Pero no es así. Capacidades que se han demostrado que también tienen otros animales, como por ejemplo los delfines o las abejas, que tienen un complejo sistema de comunicación, entre otros. También ya está más que demostrado que muchos animales tienen conciencia de sí mismos. Esto se consensuó en un congreso de científicos, la Conferencia sobre la Consciencia en Humanos y Animales No Humanos de Cambridge en 2012, en la que se hizo pública la famosa Declaración de Cambridge sobre la Consciencia. De todas maneras, aunque tengamos capacidades y cualidades distintas, como pasa en otras especies, esto no nos hace mejores o peores. No todos los humanos tenemos las mismas capacidades, y no por ello les tenemos que tener menos respeto. Hay animales que tienen capacidades increíbles como volar, ver en la oscuridad, poder respirar fuera y dentro del agua, correr a velocidades increíbles y un largo etcétera. Pero como decimos, esto no les hace ni más ni menos merecedores de consideración moral. No tiene ningún sentido seguir pensando que somos superiores al resto de animales. Al igual que no tiene tampoco ninguna coherencia que cuidemos y protejamos a algunos y explotemos y asesinemos a otros. Porque, ¿en qué nos basamos? ¿Dónde ponemos la línea? Por mucho que lo pensemos, no hay ninguna coherencia ética en hacer esto. ¿Por qué defendemos a los perros y estamos en contra de que se les mate o inflija dolor y al mismo tiempo no tenemos ningún problema con que existan granjas de cerdos? Desde el antiespecismo se defiende a todos los animales al mismo nivel. Lo mismo un pez que una rata, que un lagarto, que un simio. Todos son seres sintientes que quieren vivir y disfrutar de sus vidas. Claramente, de manera muy distinta. Los peces tienen que estar en el agua y los simios en los árboles. Las personas antiespecistas somos conscientes de nuestros privilegios como animales humanos y tratamos de renunciar a ellos para acabar con la opresión. Por eso, tratamos por todos los medios que estén a nuestro alcance de no contribuir a la explotación animal de ninguna manera y en ningún ámbito. Alimentación, ocio y entretenimiento, transporte, vestimenta, higiene y todo lo que se os ocurra. Podríamos decir, copiando la frase de Angela Davis sobre el feminismo, que el antiespecismo es la idea radical que sostiene que los animales no humanos también son personas. Ahí os lo dejamos. Esto ha sido el Avispero por hoy. Para más información sobre todo lo relacionado con el especismo y sobre la lucha que lo confronta, podéis visitar www.acabemosconelespecismo.com. Muchas gracias por escucharnos. Os recordamos que estáis oyendo El Sud, el matinal de Radio Malva, en la 104.9 de la FM. ¡Hasta la semana que viene!